Están escuchando la radio La Tue y a través de ella a las personas que están escuchando por retransmisión la información que estamos entregando, comentarles un poco que desde aquí, desde Puerto Cisne en la Patagonia, desde hace un tiempo se sabía que había una minera operando camino a Tapera. Esto queda más al norte, noreste de Puerto Cisne, camino como hacia Argentina, y se sabía que ahí había una minera que se llama Santa Teresa, que estaba operando, pero más información ahora sabíamos que había dejado de operar. Y bueno, con esto nosotros, y por otras informaciones también, sabiendo que aquí estaban haciendo estudios de potencial hidroeléctrico del río Cisne y un sinfín de otras cosas que sabemos que han pasado en la región y en otras partes, en donde intereses extractivistas vienen a avasallar a la gente y a los territorios, decidimos organizarnos, ¿ya? Y en esa organización se han hecho monitoreos del río Cisne para saber el estado en el que se encuentran las aguas a lo largo de todo el año. Esto fue una vez a la semana durante un año, las muestras, y tuvimos apoyo ahí de personas que manejan un poco el tema del análisis de las aguas en Coyhaique. Así que contamos ahora con una información un poco detallada de cuál es el estado actual del río Cisne. A través de este trabajo nos dimos cuenta de que la cuenca del río Cisne, que se llama toda la biodiversidad y todo lo que existe alrededor del río, que son los bosques, animales, fauna, flora y todo lo que habita alrededor de la vida que entrega el río, está en uno de los mejores estados de conservación en toda la región, y por lo tanto también a nivel general del mundo. Sabemos que la región es una reserva de agua dulce mundial, que es uno de los pocos lugares que va quedando ya en donde existen bosques nativos y donde existe toda la biodiversidad que aquí se puede encontrar. Y en ese marco, en ese contexto, hace muy poquito también nos enteramos de que se habían autorizado las prospecciones mineras para la mina Santa Teresa, nuevo, para hacer prospecciones, para construir un camino hacia esas prospecciones, y que en el fondo son, creo que algo de 3,8 millones de dólares de inversión que va a hacer la minera Santa Teresa, controlada por Laguna Gold, que es la misma que ya lleva 30 años operando en Mañiguales con el Toki. Y la verdad es que ya no hay mucho que inventar, no hay mucho que adivinar. Sabemos cuál ha sido el trabajo que han hecho en Mañiguales. Han contaminado el río, han contaminado los campos, la sangre de las personas se encuentra con presencia de metales pesados, han muerto animales, y el desarrollo que ellos tanto enrostran nunca ha llegado. Y no va a llegar. Entonces, en eso estamos actualmente, atentos para ver lo que son esas prospecciones que ya han aprobado, que son perforaciones que supuestamente ellos dicen para saber que hay, son testimonio, para sacar testimonio, para saber si hay material, pero nadie va a hacer esa inversión de 3,8 millones o lo que sea de dólares para solamente saber si es que hay material. Ellos ya lo saben y están solamente pavimentando el camino para lo que va a ser la extracción. Y en ese sentido, aquí como comunidad, como pueblo, Puerto Cisne, nos estamos organizando fuertemente ya para levantar esto y poner un freno antes de que sea demasiado tarde. Sabemos que no estamos solos, sabemos que para eso necesitamos del apoyo de las demás localidades, de los demás pueblos que están viviendo las mismas situaciones, y es por eso que se ha articulado lo que es una red regional por una Patagonia sin más mineras, y a través de esta red también articularnos con otras y otros territorios que están defendiéndose y que están haciendo un llamado para que la gente se levante, para que la gente diga basta, ya basta de que nos pasen a llevar, ya basta de que hagan lo que quieran y que se acuerden del desarrollo solamente cuando quieren instalar un megaproyecto que sea minera o represa, porque el resto del tiempo ni en la escuela, ni en la salud, ni en la vivienda, ni en nada de eso, ni en ninguna de las demandas que realmente necesita nuestro pueblo y nuestra gente, aparecen ellos y ahí el desarrollo no vale nada. Entonces, hacemos el llamado fuertemente para que nos articulemos y es el momento de que caminemos juntos y juntas para defender nuestros territorios y que de verdad hagamos escuchar nuestro malestar y nuestra voz fuerte de que no estamos dispuestas a hipotecar el futuro de este territorio, de nuestra tierra, de nuestra gente, de las próximas generaciones, para complacer los intereses mezquinos de un grupo de empresarios apoyados por los distintos gobiernos de turno del Estado chileno. Así que no vamos a dar ni un paso atrás y hacemos ese llamado a que despertemos, a que en cada lugar se visibilicen estas contradicciones, de que nos hablan de desarrollo mientras nos quieren solamente dejar a nosotros contaminados nuestros cuerpos y nuestras tierras, a cambio de unos sueldos que apenas alcanzan también para darse vuelta a fin de mes y que cuando se vayan ya no va a quedar nada, solamente nos va a quedar la contaminación. Ese no es el desarrollo que queremos, estamos claros y no lo vamos a permitir. Por lo menos ese es el mensaje que se puede enviar desde aquí de Puerto Sydney. Un saludo grande, un abrazo y continuemos adelante. Saludos.